posada en la LOF Lafken Huincul Mapu y para ver no solamente cómo está la situación, sino el marco de todo esto, nos vamos a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Orlando Carriqueo, huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Muy buenos días, Orlando. Laura y Adriano, te saludamos. Marimari, Laura, Marimari, Adriano, Marimari, Puen, buenos días a toda la audiencia. Gracias por la comunicación. Marimari, Orlando, bueno, la llamada, la comunicación es para, bueno, primeramente ver cómo están los y las integrantes de la LOF, la Lafken Huincul Mapu. ¿Qué información tiene usted, Orlando? Bueno, hace unos minutos me comuniqué con un integrante, con una integrante de que, bueno, que la situación está tensa, que tienen poca comunicación. Me preguntaba qué era lo que estaba pasando. Bueno, le estaba comentando ahí que Patricia Bullrich está diciendo que hay gente de la CAM, que se acaba de conformar el comando unificado, o se está por conformar. El error político más grande que puede hacer el Estado para resolver los conflictos territoriales a través de las fuerzas de seguridad. Me parece que en esta instancia de la democracia y después de lo que venimos denunciando nosotros, el armado de muchos de los ataques incendiarios, ¿no?, y la responsabilidad del Estado en no tener la capacidad de resolver, a pesar de todos los recursos que volcaron a la zona, más de 200 millones de pesos exigió el gobierno provincial en el año 2020-2021 para monitorear 7 a 10 kilómetros que van desde antes de Laca hasta Mascardi, ¿no?, donde se pusieron luminarias, cámaras, de seguridad que toman las patentes, cámaras de seguridad que toman el recorrido de la ruta, luminarias, vehículos, drones, personal de seguridad que está actuando. Después de la Casa Rosada, la zona de Mascardi es la zona más vigilada de la Argentina, con lo cual que sucedan estos hechos claramente generan sospechas, ¿no? Porque también hay que decir que conociendo cómo ha actuado la gendarmería en la Argentina y conociendo sus modos de actuar, sospechamos de que en plena noche y frente a un ataque de supuestos encapuchados no haya repelido la acción cuando estaba en el medio del bosque, en la oscuridad de la noche, y gendarmes entrenados para este tipo de situaciones. O sea, que se hayan replegado sin responder es muy, por lo menos, sospechoso, ¿no? Y sabiendo la historia de la gendarmería y cómo actúa su personal, no estamos hablando nada que no desconozcamos, ¿no? Y por supuesto que es grave, porque nosotros venimos reclamando y venimos diciendo que la responsabilidad la tiene que tener el Estado. No puede ser que Infobae, La Río Negro, Clarín, La Nación ya hayan puesto como responsables de ese ataque a una comunidad mapuche y eso ya sea el veredicto de la justicia. Y eso lleve a los gobiernos a tomar decisiones. Me parece que la decisión más importante que no ha tomado el gobierno es devolver territorio, y eso le corresponde al gobierno nacional, que tiene en sus manos la solución de ese conflicto, porque está enmarcado en un territorio que depende de parques nacionales. Bueno, entonces, si el Estado, los gobiernos no tienen la capacidad política para resolver los problemas para los cuales nos elige una sociedad, y la verdad es que se podían ir tranquilos ya, entonces, llamar a elecciones y que asuma otro, o también que blanqueen cuál va a ser la política indígena en la Argentina, si es que van a respetar a los derechos humanos o van a avanzar a los tiros y van a intentar llevar adelante todo su proyecto extractivo en la meseta de Soroncura, su proyecto extractivo en los territorios comunitarios con la minería, o los proyectos del fracking, y continuar contaminando como lo vienen haciendo hasta ahora. Entonces, la Argentina, como Estado, como gobierno, tiene que clarificar su política indígena, porque hasta ahora habla de un discurso, pero en los hechos es la política de Bullrich, tanto en el Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Seguridad, como lo fue la política de Bergman en parques nacionales, ¿no? En el Ministerio de Ambiente. Y eso es un retroceso, porque lo que nosotros venimos diciendo, que estos grupos de la derecha que están fogoneando el conflicto, son los mismos ligados al PRO que llevaron adelante un atentado contra la vicepresidenta. Hay un nexo que hay que investigar, ¿no? Y que esto tiene que haber claridad. Lo que no dice la hipocresía del gobierno, de la clase política, es que referentes del PRO están defendiendo a quienes llevan adelante estos atentados, ¿no? Lo vivimos en Quenquentreu con Saavedra, que está financiado por Consenso Bariloche. ¿Y qué es Consenso Bariloche? Consenso Bariloche es una fundación en defensa de la propiedad privada con SAPSAI, con estudios ligados al PRO de Buenos Aires, que están litigando por tierras en Neuquén, en Chubut y en Río Negro. Que el senador de Chubut, ¿no?, Torres, que estuvo en Consenso Bariloche, que es una de las voces más violentas contra el pueblo mapuche en Chubut, su asesor hoy es el que está defendiendo al que intentó matar a la vicepresidenta. Hay que empezar a ver con estas acciones en esos nexos. Se busca desestabilizar la democracia y esos son los sectores de la derecha. Y ahí hay que investigar. Hay que investigar a la RAM, pero hay que investigar a las camionetas RAM, porque ahí es donde se moviliza la gente de poder adquisitivo para llevar adelante estos atentados. La RAN como organización política indígena no existe. Un invento de Patricia Bullrich cuando estuvo ejerciendo como ministra de Seguridad de Nación. Y el otro personaje que está trabajando en la zona, no solo está trabajando la AFI y la Policía de Investigaciones en la provincia de Río Negro, en la zona de Mascardi, sino que también está Eugenio Bursaco, un personaje nefasto, que estuvo con el gobierno de Sovich, que fue el que llevó adelante la represión en Cuyamen y la desaparición de Santiago Maldonado, y quien digitó el asesinato de Rafael Nahuel por parte de la prefectura ahí mismo en Mascardi. Ese hombre es el que recibe la información de la gendarmería hoy, ¿no?, y es el que hace llegar esos videos a los diarios, a los portales de los diarios Clarín, Infobae, ¿no? Entonces, ¿a quién responde la gendarmería? ¿Responde al gobierno nacional o responde a Bullrich y a Bursaco? Bueno, esas cosas hay que investigar, porque eso lo que está poniendo en juego son la cadena de mando, la responsabilidad en un gobierno democrático, que sus fuerzas de seguridad tienen que responder al poder político. Y creo que eso hoy no está pasando. Y sí, Orlando, cuando vos decís atando cabos, ¿y a quién responde la gendarmería? Recordemos que cuando se retira de la función pública Patricia Bullrich, los gendarmes le arreglaron un sable, ¿no? Con la frase que jamás iba a tirar un gendarme por la ventana, digo, por el tema de a quién responde. ¿Y qué puedes hablar del rol de la justicia en todo esto? Bueno, el rol de la justicia lo estamos viendo en Argentina, es nefasto. Las justicias provinciales y la justicia federal. Me parece que el lawfare que se visibiliza cuando se hace contra figuras importantes de la política argentina, lo primero que se hizo fue el armado de todas estas causas contra los pueblos originarios y sobre todo contra el pueblo mapuche. Hay un montón de causas armadas, de atentados, ¿no? Y que ha sido una práctica que se judicializa para generar el conflicto y para no discutir lo que hay que discutir, la tierra, la discusión con los pueblos originarios. Sin embargo, este mismo Poder Judicial defiende los intereses de los extranjeros. Eso es la justicia defendiendo a Lewis durante 17 años, al príncipe catarí, a Ruemers, al grupo Burco, que son los verdaderos vecinos, los buenos vecinos que tiene la comunidad Lasquén en Mascardi, ¿no? Pero quiero ir un poco más, porque no es que el conflicto mapuche esté resumido en Mascardi. El conflicto de las comunidades mapuche en la provincia de Río Negro tiene un montón de aristas, ¿no? Y un montón de comunidades casi en la misma situación. La comunidad Huenuleo, que el gobierno y la justicia acaban de cerrar la posibilidad de resolver con una mesa de diálogo, buscar una solución alternativa, que es responsabilidad del Estado. Nosotros, las comunidades, no tenemos la posibilidad de entregar tierras o de ceder tierras o de expropiar tierras. Eso lo tiene que hacer el Estado y tiene leyes para eso, ¿no? Otras comunidades como la Antoal Albornoz, que recibió el sitio durante 4 meses de una Lamuén y que tuvo que salir. Otros conflictos donde se va a avanzar ya con el pedido de desalojo. Y eso para nosotros es grave. O sea, la justicia en Río Negro y en la Argentina no reconoce el derecho indígena. Y eso es lo que nos llevó a hacer una denuncia en la Comisión Interamericana por el caso Huenuleo, que nos llevó a hacer una denuncia a la Comisión Interamericana en el caso Kenkentreu, que nos llevó a traer al relator de los derechos de los pueblos indígenas en la ONU, a Bariloche, hace 20 días, ¿no? Entonces, todo eso configura un escenario por demás complejo en relación a la discusión, que es un problema que tiene la Argentina, que es un problema político, pero que es un problema social, que no lo va a resolver la gendarmería ni la prefectura. Me parece que hay que empezar a hablar, sacarse la careta, empezar a hablar del verdadero proceso de genocidio que se llevó adelante en Argentina, y a partir de ahí empezar a resolver los conflictos que atañen a la mayoría de la sociedad en Argentina, que mayormente deviene de la población indígena. Ahí sigamos con la cadena de gente que está en este escenario. Tampoco es casualidad que mientras se está dando esto en Mascardi se esté juntando un foro inmobiliario en Bariloche, más precisamente en el Yao Yao. Bueno, eso forma parte de todo el plan que tiene el gobierno de la provincia de Río Negro. No solo es antimapuche, no solo es antiderecho, sino que está atravesado por su sociedad con Bullrich y con Macri. Juntos Somos Río Negro fue funcional al macrismo, y ahí es donde hicieron los mejores negocios Beretinec, el Príncipe Catarí, Remers, el Grupo Burco, todo eso pasa en Río Negro. Orlando, usted nos decía al comienzo de la entrevista que tuvo comunicación con los Lamien ahí de Lafken Huincul Mapu. ¿Sabe algo más sobre la situación actual? ¿Sí está la gendarmería en el lugar o el COER? Lo que hay sí es que el COER está ahí, está en cercanías, que la situación es tensa, que ayer hubo un intento de represión por parte del COER, hay chicos, hay menores, hay mujeres, porque es una comunidad que, al contrario de lo que dice Bullrich, al contrario de lo que dice la gobernadora, los chicos van a la escuela, en Mascardi, la gente trabaja, hay una machi que cumple una función no solo espiritual, sino de tratamiento de enfermedades que la medicina tradicional occidental, no puede resolver. Y a mí me parece que no resolver el problema territorial y imponer el comando unificado es la continuidad de las políticas represivas del gobierno de la derecha, como fue Macri. Volver al comando unificado, idea que compartió Macri con Piñera cuando era presidente de Chile y que se tradujo en las ideas de Patricia Bullrich, que le costó la vida a Lamien, desde Santiago Maldonado hasta Elías Garay. También a Nahuel, ¿cómo se ve esto, ¿no? Y cómo se instalan las cosas desde ayer algunos medios de comunicación y precisamente el diario Río Negro, encapuchados, mapuches y ya poniendo, y hoy con esto de las declaraciones de Patricia Bullrich, que dice que en Villa Mascardi está John Esguala y activistas mapuches de Chile, todo para correr y atravesados con el que inefable e infaltable cuando comienzan estas represiones y avasallamiento del territorio, Claudio Andrade, ¿no? Del diario Clarín, y metiendo Aníbal Fernández enviará una fuerza conjunta, Mascardi y Pichetto apunta a una guerrilla organizada, y cuando uno se mete en la nota está hablando de otra cosa, habla de unas declaraciones del ministro de Seguridad de la Nación y después hace todo un análisis y por supuesto ensalzando las posturas de Bullrich y Pichetto, como usted nos hablaba. Esta creación también de los escenarios por parte de los medios masivos de comunicación y los funcionarios o exfuncionarios, ¿no? Sí, la verdad es que todo funciona como funcionó durante el macrismo, nada ha cambiado, o sea que este gobierno de la Argentina, este gobierno nacional que se presentó como popular, la verdad es que es una mentira. No solo ha hecho un empuestazo que ha asumido en la pobreza la mayor parte de la sociedad, sino que ha tomado todas las actitudes represivas, no ha modificado la ley de comunicación que le permite a estos medios concentrados seguir acaparando, le ha puesto el precio que le ha exigido la sociedad rural para sus productos, para los granos, y la verdad es que ha sufrido el atentado de su vicepresidenta y nada ha hecho. La verdad es que me parece que lo que hay que pensar es que el Frente de Todos no puede ser una opción fiable, confiable, para dirigir un Estado, mucho menos la derecha. Me parece que hay que pensar o repensar en las próximas elecciones cuáles son las bases en las cuales se tiene que sentar una sociedad, un gobierno. No solo me parece que tenemos que pensar en modificar la Constitución, una Constitución netamente neoliberal, excepto por el artículo 75, inciso 17, y por algunos derechos ambientales que por supuesto no se respetan. Estamos en una Constitución que fue hecha durante el menemismo y que tiene toda la infraestructura para un Estado neoliberal, no para un Estado social con derechos que incluyan a toda la población. No reconocer el genocidio indígena que se produjo hace 100, 140 años, pero que tiene toda una trayectoria de estos últimos 100 años, sobre todo en la Patagonia, en Neuquén, en Río Negro, en Chubut, de corrimiento y de desplazamiento de las familias mapuches tehuelche y de los pueblos huichi, com, de toda la Argentina, la verdad es que es una hipocresía muy grande, porque termina no resolviendo situaciones que se tornan violentas porque el Estado es el que impone la violencia. Las comunidades no hemos sido las que hemos sufrido el atropello, los campos de concentración, las fronterizas, las policías provinciales, la gendarmería, la prefectura, todos han arrasado el territorio violentamente, matando, esclavizando, llevándose a las mujeres, a los niños, a los conventos de la iglesia, teniendo campos de concentración en Junín, en San Martín, en Roca, en Chelforó, en Chimpay, en Balcheta, ¿no? Esos son los primeros campos de concentración que hubo hace 100 años acá. Entonces hay que empezar a hablar las cosas como son, hay que empezar a aceptar una realidad que duele, pero fundamentalmente nos duele a quienes sufrimos esa violencia institucional. Si nosotros no avanzamos en ese reconocimiento, si no se cambia la Constitución, si no se busca un mejor grado de representatividad en la democracia, es muy difícil avanzar y la derecha, como estamos viendo a nivel internacional, utiliza todas las herramientas de la violencia para imponerse. Y esto no es ni más ni menos que eso. Orlando, y hablando de eso, hablando de despojo, hablando de los males que está sufriendo el pueblo mapuche, los pueblos originarios y el pueblo argentino también, ¿cómo es el acompañamiento de la sociedad? Porque vos ves que hay un bombardeo de los medios masivos. Bueno, la sociedad se encuentra en una disyuntiva, ¿no? Si seguir creyendo las tapas de los diarios o si se permite escuchar otras campanas o la historia, ¿no? Porque me parece que los conflictos cuando son sociales se tienen que abordar desde distintas perspectivas, con todas las herramientas necesarias, y eso no está sucediendo hoy. La sociedad en la Patagonia mayormente es mapuche tehuelche. Yo sé que cada familia que está escuchando y que hoy ha escuchado por lo menos la voz de una organización política que tiene 40, 50 años en el territorio, pero que viene siempre poniendo el diálogo como una posibilidad cierta para resolver los problemas, y del otro lado se impone la violencia, y la verdad es que nosotros no somos los responsables de esta situación. Insisto con esto, la responsabilidad es del Estado. Lo que nosotros venimos diciendo es que la mayoría de la sociedad en la Patagonia es mapuche tehuelche y ha sufrido. Su familia, su historia familiar está atravesada por esa violencia institucional que impuso el Estado. Uh-huh. Desde la manera en que teníamos que vivir hasta los lugares donde teníamos que vivir. Bueno, hay que desandar ese camino, pero se hace con responsabilidad. Y la responsabilidad no la están poniendo los gobiernos hoy. Uh-huh. Así es, y con todas estas cosas para pensarla y no tragarse solamente los titulares de los diarios y lo que dicen, sino también ver la raíz de las cosas y las actuaciones actuales. Si no es imposible, es una ida y vuelta, y que por supuesto los poderes son los que suelen ganar a costa de muchas cosas, inclusive de vidas. Orlando, estaremos atentos y atentas a lo que ocurra en la Afken Huincul-Mapu. Cualquier información, los micrófonos de la radio están disponibles. Los saludamos y le agradecemos por su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, estaremos hablando. Peucayal, hasta pronto. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Ahí hablábamos con Orlando Carriqueo, quien es huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, por la situación en la LOF, la Afken Huincul-Mapu, ahí cercana a Bariloche, ¿no? Represión en el día de ayer y, por supuesto, cómo se monta todo el aparato político, comunicacional, diríamos, para, por un lado, desviar las informaciones y, por otro lado, como nos decía Orlando, rearmar el comando unificado en la zona cordillerana y sobre todo en la tensión y la tensión hacia las comunidades mapuche, ¿no? Sí, bueno, entre tantas cosas, ¿no? Estos datos que nosotros no sabemos si no aparecen en los diarios. Se gastaron 200 millones de pesos para poder vigilar determinada parte de los accesos y así todo pueden seguir pasando cosas. Entonces, o se tiró la guita o se hizo cualquier cosa, o también uh-huh. Es raro que se haya gastado tanto dinero porque, por ejemplo, no aparece el video donde hay policías de la provincia de Río Negro prendiendo fuego viviendas. Uh-huh. Exactamente, y tampoco, bueno, hoy leíamos más temprano uno de los asesinos implicados en el asesinato de Elías Garay en la Cuesta de Ternero, comunidad mapuche, LOF, en reafirmación territorial, tratando de ir a domiciliar y ver si el Poder Judicial tiene una endija por ese lado, ¿no? Así las cosas y así las cosas de complicadas que están, no es tal cual, y mirando el Río Negro parece que gobernara Patricia Bullrich, ¿no? En esto, ¿no? No solamente en esto, sino dando ahí señales y vías de acción a las que se prenden y se va por ese callejón, en esto que en algunos momentos parece un callejón sin salida, precisamente. Solo. Bueno, veremos cómo sigue la situación en Lafken, Huincul-Mapu, y las, la, precisamente si en estos momentos está la gendarmería, la policía, ahí hay declaraciones y le comentábamos al huerquén Orlando Carriqueo que ya escribió Claudio Andrade, este periodista que, o pseudo, que premiado por FOPEA, quien... prestigiosa para algunos fundación que tiene que ver con el periodismo en la República Argentina y auspiciado por el Daniel Santoro, uh-huh, periodista de del Clarín, grupo Clarín, de Clarín, socio de D'Alessio falso, y de Stornelli. Y el falso abogado y el fiscal, y, ¿no? Y el fiscal de veras. De veras que van a seguir por esos lados. Digo, ya poniendo todo el escenario y ahí, por supuesto, con su siempre bien predispuesto Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Que está hablando de insurrección y de guerrilla nuevamente. Para comenzar con esto que decía Carriqueo, ¿no? El comando unificado. Esto tiene que ver con fuerzas federales. Esperemos y propiciemos para que el gobierno nacional no haga esto que está diciendo la provincia de Río Negro, mandar más fuerzas y rearmar el comando unificado en la zona cordillerana. Sabemos los resultados que ha tenido esto en el accionar, ¿no? Santiago Maldonado, decíamos, Rafael Nahuel, Elías Cayol, muchos también despojados de su territorio y con causas judiciales, por supuesto, del Poder Judicial de todas las provincias, ¿no? Solo por este momento cerramos este tema porque...